Quiero ver a Loquilla quitar sin parar. Tomando porquería con la pipa cubierita que le hacemos la fiestita. Le cabe la coda a todas las minas. Los guachos con lenta con ella delira. Yo soy un guacho de abajo que vivo tomando en un barrio de palo. La gente me mira y me dice cuántos pasos, que no me importa nada, que solo soy un vago. Se me levanto tomando unos tragos, buscando los pibes para fumar un cario. No me importa si pinta la yuta, buscar con los pibes. Si la chuta nos persigue, no nos podrá parar. A los pibes Repoleta nunca van a alcanzar. Y si la chuta nos persigue, no nos podrá parar. A los pibes Repoleta nunca van a alcanzar. Nunca me van a alcanzar, porque por estas calles yo sé caminar. Que vivo tomando en un barrio del palo. La gente me mira y me dice cuando paso, que no me importa nada, que solo soy un